hoy me siento contento, latir mi corazón. Es mi bandera, la enseña nacional. Son estas notas, un cántico marcial. Desde niño sabremos venerarla y también por su amor. Hola, buenas noches. Soy Emma Bernal. Soy empleada de una empresa que presta servicios a las empresas importadoras. Y sí, lo que tú quieras. Tengo un hijo adoptivo que no es mi hijo. Se llama Gabo, tiene cuatro patas. Lo quiero mucho. Y bueno, tengo mucha experiencia de la vida, porque ya no tengo 20 años. Estoy muy feliz porque tengo pues lo que he acumulado a lo largo de la vida. Tengo la fortuna de contar con mis papás, con mis hermanos, tengo un sobrino maravilloso, al que quiero mucho, y tengo un buen trabajo. Quién sabe qué vaya a pasar mañana, pero... ¿A qué te dedicas? Soy ejecutiva de cuenta en la empresa donde trabajo. Estoy a gusto con mi trabajo, pero repito, hasta ahorita tengo la fortuna de contar con el trabajo. Mañana, quién sabe. La vida da muchas vueltas y no lo sé. The changing of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble, reflections of my life. Oh, how they fill. Well, but I don't wanna die. canción que me trae buenos recuerdos es Reflexiones de mi vida. Me recuerda mucho mi juventud, mis primeras salidas a las tardeadas que se hacían en esa época por mi rumbo. Y me gusta mucho esa canción, Reflexiones de mi vida, y el grupo se llama Los Mermeladas, si mal no recuerdo. La segunda canción, ¿cuál sería? La segunda canción es Sellado con un beso. También me trae recuerdos muy padres, pues esto es a nivel sentimental, a nivel relaciones, mis primeras relaciones con mis novios, con uno de mis no, con un novio, me trae muy buenos recuerdos y me gusta mucho esa canción, Sellado con un beso, es con Bobby Vinton. Okay. Though we gotta say goodbye for the summer, baby, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer. But I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear your voice everywhere. I'll run to La tercera canción es, creo que es un tango argentino, se llama Mis Flores Negras y aquí en México la interpretaron Los Tres Reyes. Me gusta mucho, no sé, recuerdo a mi papá en su juventud y a uno de mis padrinos. Me gusta mucho. Divirtiéndose, conviviendo, más que nada conviviendo cuando se hacían las reuniones en casa y ponían esa canción, lo recuerdo mucho, me trae mucho recuerdos cuando escucho esa canción. Thank you. pasiones. En el fondo de mi alma que ya no alegras, entre polvo de ensueños y de ilusiones, brotan entumecidas mis flores negras. Ellas son el recuerdo de aquellas horas que presa en mis brazos te adormecía. Mientras yo suspiraba por las auroras tus ojos, auroras que no eran mías. Son tus desdenes y tus reproches ocultas en mi alma que ya no alegra. Son por eso tan negras como las noches en los gélidos polos mis flores negras. Es este triste y débil manojo que te ofrezco de aquellas flores sombrías. Guárdalo, nada temas, es un despojo del jardín de mi son. Otra de las canciones es ay, una que me trae recuerdos también de mi época de juventud es Mi Compañera. Creo que sí se llama Mi Compañera y es con la Sonora Santanera. No sé por qué me gusta mucho esa canción también. Y repito, es porque me trae recuerdos de mi juventud, de cuando se hacían las fiestas en la casa de uno de los amigos, sin razón alguna, nada más con el puro deseo de convivir y pasar un buen rato. Mi compañera, que es una primavera, es un tesoro y yo la adoro por ser dulce y sincera, por ser dulce y sincera. Viva mi reina santa, que con su voz encanta y que convierte la pena mía en horas de alegría. Mi compañera, que es una primavera, es dulce y es sincera. Viva su corazón, lucero, lucerito, como brillas bonito. Dile, lucero, lo que la quiero, que yo por ella muero, que yo por ella muero. Otra de las canciones que también me trae recuerdos bonitos, pero en esa época fueron un poco tristes, fue Debe ser él con Vicky Carr. Recién se había terminado una relación amorosa y por eso me trae, digamos que tristes recuerdos, pero me gusta mucho esa canción, es bonita. Ahora, por favor, si me permiten, gustaría cantarles la canción que realmente, si no fuera por esta canción, no estuviera aquí. Escrita por el Gilbert Bacot, y la voy a tener que cantar en inglés porque mundialmente esta canción fue que me abrió las puertas y al fin llegué aquí en México. It must be him. Canción también que me gusta mucho es Extraños en la Noche con el Frankie Blue Eyes, Frank Sinatra. Me gusta mucho esa canción, no sé por qué, pero es una de las que me gusta, sin razón alguna. ¿Cómo, en qué momento la escuchas? A cualquier momento, en cualquier momento me encanta esa canción. O sea, no es necesario que esté yo triste o que esté yo muy alegre, nada, sino le escucho y me encanta en cualquier momento. Strangers in the night,

de ti. Te amo, te amo, te amo, y tengo que gritarlo con todas las fuerzas que existen en mi alma. Te amo, te amo, te amo con locura, con fe delirante. Yo te buscaré como el ave busca el nido, y nada me hará desmayar. No descansaré hasta lograr oír de ti que me amas también, que me amas también. Ah, ya. Por las calles de México. Ya. Otra canción que me gusta también mucho, sobre todo ahorita que está promocionándose por los, conmemorando los 60 años de la Sonora Santanera, la interpretación que hace Manuel Mijares por Las Calles de México, esa canción es bonita y me gusta. ¿Por qué me gusta? Pues porque es la Sonora Santanera y porque me recuerda nuevamente mi época de juventud, cuando hacíamos las tardeadas y las fiestas con los amigos. ¿Cómo eran las tardeadas? ¿Qué había? Nada más música, no había, a lo mejor vendían alcohol, pero moderado. Uh-huh. Es más, ni siquiera me acuerdo que vendieran refrescos ni nada, entonces seguramente nada más eran las puras fiestas. Y la pura música empezaba a las 6, 7 de la noche y terminaba a las 10, 11 de la noche. Entonces tampoco eran muy largas las fiestas, pero sí eran de mucho ambiente. Me gustaba mucho.